mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Me acabo de dar cuenta que no me puse los auriculares. No sé si se dieron cuenta. Nadie me dijo nada. Y yo acá, siempre tan despistada. Y tan pensando en otra cosa. Perdón, perdón, perdón. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestros compañeros de la 690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Pedro Casi de River Otero, él dice que no. Pero en el fin de semana, ¿qué vas a hacer, Pedro? ¿A dónde vas a ir a pasear? Voy a tratar de descansar, voy a disfrutar el fin de semana, que lo que una persona hace un fin de semana, ¿o no? Ah, no, pensé que ibas a ir a algún estadio, a un monumental, a un estadio. No sé, las cosas que pasan fuera del aire quedan fuera del aire, ¿no? ¿No es así, Luis? Ah, sí. ¿Qué pasó no, acá? No, a mí me contó un pajarito, sí. Una pajarita. Sí, sí. Bien. Voy a ir a la cancha de River el fin de semana. Porque como es de público conocimiento, yo soy una figura pública y mi compañera también es una figura pública, ¿viste? Acá somos todos, ahora con las redes sociales. Así. Somos públicos y públicas. Todos somos públicos. Es hincha de River y yo la acompaño a la cancha. Un acto de amor. Un acto de amor muy grande. Iré a la cancha, entonces me tocará ir a ver a River contra Godoy Cruz. Wow, muy bueno. Bien. Más allá del cariño que uno pueda tener por la escuadra, es un tremendo estadio como para conocer, o qué sé yo, si nunca fuiste. Tremendo, bueno, tremendo. Bueno, tampoco. Va. Nosotros cumplimos el jueves, tranquilos, ¿no, Pedro? 1-0. La verdad que sí. Que nos recontra cagamos de frío. El frío que hacía en esa cancha, por favor. Menos Pero, mal que... tiene que haber canchas con calefacción, Luis. Menos no mal puede ser. Que los cuervos ganaron, porque si no, encima, chupar del frío que nos chupamos a las 8 de la noche ahí en esa cancha. A ver, yo no sé quién fue el que dejó la puerta abierta del estadio. Vos no sabés lo que hacía, el frío que hacía. Terrible. Bueno, terrible. Eso también es amor. Ir a la cancha sí. Con tanto frío, eso también es amor. Y además, perdón, Luis, el horario más antifútbol del mundo nos dieron, porque un jueves sí. A las 7 de la tarde y el estadio estaba explotado igual. Sí, es terrible. Pues es que cuando yo llegué 5:30 no había nadie, éramos muy poquitos. Pensábamos que no se iba a llenar y sin embargo, no, después... Una pregunta, ¿cuánto sale ir a la cancha? ¿Cuánta plata sale ir a la cancha? ¿Ustedes saben? Mira, no sé. Porque creo, por ejemplo, en San Lorenzo, incluso el que es socio creo que tiene que pagar una entrada también. Sí. Y debe de estar en 30, 40 mil pesos. Hay un... Ah, bastante. En general lo que suelen hacer en la cancha de San Lorenzo es, además de la cuota de socio, hay un... Lo que se suele hacer en general es pagar un abono. Porque, claro. Porque te permite tener acceso seguro a las entradas, que creo que es de 20 y pico, 30 mil pesos, sí. Y con eso te lo aseguras. Esto estamos hablando de popular, pero es lo que más o menos ronda la entrada. Sí. Yo digo que es una para pensarlo como una salida no tan cara, ¿no? O sea, hoy por hoy, salir a cualquier lado, tomarte un café. ¿Cuánto sale, no? 4.000, 5.000 sí, pero pesos, ¿sabés qué pasa? Un café con una media luna. Una salida bueno. Que podés hacer a un cine o a un teatro, más o menos lees la crítica previa y decís, bueno, más o menos me gusta el actor. Acá vas y... A suerte y verdad. Te podés llegar a llevar cada sorpresa, si no, preguntale a los hinchas de Boca, que no pegan una. Hace 12, hace 12 fechas que no lo ven ganar. Te digo, igual que ya les va a tocar. Nosotros, Luis, con San Lorenzo y Cristina con River, tenemos algo parecido, que es que los disgustos nos los comemos cuando ponen particularmente a un jugador que juega en la misma posición. En los dos equipos juegan en la misma posición, que son Bombergar y Borja, que ahí seguro sí, te vas a llevar sí, un disgusto. Bueno, a Bombergar lo sacaron, por suerte, y se notó la diferencia. En este partido lo sacaron y hicieron muy bien. Anduvo, el equipo jugó bien, podía haber ganado por un poco más, pero está cambiando la actitud del equipo, el técnico, son pibes. Hay que ver. Yo me refería al hecho cultural al hecho social de la salida. Que uno sí, dice, bueno, pero ¿cuánto menos gasto? Y gasto poco si voy a un parque a jugar con los chicos, a las hamacas, a jugar con una pelota. Ahora, si me voy a un patio de juegos en donde tengo que tener una tarjeta y cada juego sale no sé cuánta plata. Ni hablar si querés comer algo o tomar algo, ¿no? En la cancha. Por ejemplo, a mí una vuelta, no hace muchas semanas, sí, se me ocurrió, porque hacía calor todavía, pedirle al que viene con la bebida gaseosa y que venden agua también, una botellita de agua, ahí en donde estaba yo, sentadito. 6.000 pesos la botellita de agua. Yo le pregunté si la había... Todavía no se había muerto Francisco. No, ya recién había asumido ¿cómo se llama? Benedicto XIV, ¿no? O no sé cuánto. El Papa, o León XIV. Bueno. León. León. Le pregunté si le había bendecido el Papa el agua para que saliera tanta guita. Era un afano. Es terrible. Bueno, entonces no va por ahí. No va por ahí porque digo, bueno, por ahí es una salida... No. Entretenida, ir a la cancha, digamos, tranquilos, ¿no? En un partido que sea tranquilo. No va. Pero es un montón de plata igual. Bien, bueno. ¿Saben que puede comunicarse con nosotros si necesitan algún otro dato de fútbol? Hacemos la presentación, sí. A través de nuestro Facebook, OidMortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Y pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por la página de www.laretaguardia.com.ar. Y tenemos amigos de otras radios que también nos retransmiten y que Luis nos va a contar. Sí, nos está retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de aquí de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de la ciudad de Leandro Nealén, en la provincia de Misiones. Y también, como todas las semanas, nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o por la web radionauta.com.ar, los viernes a las 17. Y como siempre, en el streaming, en nuestro canal de La Retaguardia Radio, entran allí al YouTube de La Retaguardia Radio y nos van a estar viendo ahora a nosotros en vivo y en directo, como decía un bien, amigo. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el Parque Saavedra, porque esta vez no fueron los jubilados, pero son los puesteros, algo que se veía venir, porque nuestro querido Jorge Macri algo había anunciado, y bueno, y parece que la cosa se viene ahora con los puesteros, así que en un ratito vamos a tener una entrevista con uno de los puesteros ahí del Parque Saavedra, acá de la Ciudad de Buenos Aires, allí en García del Río y Pinto. Y hoy es el día de la nutricionista y del nutricionista. Así que si tenés tu nutricionista, saludala, saludalo. Hoy es su día y vamos a charlar con la licenciada Leticia Lavaselli. Ella es nutricionista en el Hospital Santo Yani y nos va a contar un poco de este día, ¿sí? Claro. Pedro, sí, escribí, ¿te parece? Escribí por el YouTube, te da una dieta gratis por el Día del Nutricionista. No prometo. Lo que aparte dieta, la palabra dieta ya no va. ¿Lo corre? No, no, no. Serían planes de alimentación u otras cosas. Plan de Bien, alimentación. Pedro, vamos a la pauta, a la pausa, un tema musical, porque si no, hoy no vamos a pasar música, estamos muy charlatanes. Escuchando esta voz única, la de Whitney Houston, que un día como el 9 de agosto pasado, había nacido en el año 1963, ella murió un 11 de febrero del 2012, 48 años, muy joven, una de las cantantes con una voz maravillosa, con una voz poderosa, con una voz que emociona, bueno, que la perdimos muy joven. Y estábamos escuchando una canción como para este lunes, como para estar un poco más de ánimo. I wanna dance with somebody. Quiero bailar con alguien, ¿no? Tantas veces, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa. Yo no tengo una pareja que sea un gran compañero de baile, no le gusta el baile, no le gusta bailar, por lo menos el baile, la danza popularmente llamada baile, por ahí bailar otro baile, pero no es justamente de los que estamos hablando. Así que muchas veces me cuesta, digamos, encontrar una compañera o compañero de baile, o me engancho en el popular trencito, como se dice, para poder encontrar un grupo de baile. Pero es como, digamos, la quería recordar porque realmente es una voz maravillosa, maravillosa. Que nada, que la recordamos siempre por alguna película, pero quería como salir, digamos, de los temas románticos, que tiene unos temas hermosos, y algo un poquito más activo, como para activar en este lunes, que estuvo muy fresco a la mañana. Y que después, por suerte, estuvo mucho mejor. Me parece que estamos tratando de que se pueda conectar Nancy. Nancy es una persona, una puestera, creo, ¿no? Alguien que tiene un puesto acá en el Parque Saavedra. Sí, en el sí. Querido Parque Saavedra, allí por García del Río y Pinto, y que está siendo amenazado por el señor, porque creo que no tiene ningún título, ¿no? O si tiene algún título, mejor no lo busquemos. Jorge Macri, tratando de, más allá de lo que hizo con los jubilados, que sigue siendo un pozo barroso y espantoso ahí en el medio del parque, que es una cosa muy, muy espantosa, nada, realmente muy, muy complicado. Está conectada Leticia, pero Leticia estaba para después. No sé si Nancy estará conectándose, Luis. No, no se ha podido conectar. Quizá vamos a hacer una cosa, que la llamamos por teléfono, a Nancy, a ver si podemos hacerlo por ahí. Bueno, y podemos entonces arrancar entonces con Leticia, ya que está ella conectada. ¿Qué te parece? No. Hola, hola. No. Acá nos dicen que no, Leti. Vamos a ver primero si podemos conectarla por teléfono a Nancy. Bueno, a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte. Claro, porque creo que estaba con otra actividad más tarde y por las dudas que perdamos la comunicación. Bien, estamos tratando entonces de comunicarnos con Nancy, es una puestera del Plaza del Parque Saavedra. Si ustedes han asistido los sábados y domingos al Parque Saavedra, tenemos puestos de artesanos. Yo voy mucho al Parque Saavedra, hay muchos artesanos, realmente hay muchos artesanos, y ahí empezó a agregarse otros puestos con otro tipo de insumos, digamos, para comprar, que a lo mejor no son tan artesanales, y yo dije, si esto se empieza a expandir y no está un poco organizado, viendo cuáles son las políticas del gobierno de la ciudad, que en muchas cosas tratan de seguir con Nación, lamentablemente yo tenía como el peligro de que esto pudiera suceder, ¿no? Que pudiera lamentablemente suceder. Bueno, ahí nos dice Pedro, nuestro operador, que está entrando Nancy al Zoom. Gracias, Leticia, por esperarnos. Muchas gracias por estar ahí esperándonos en tu día, justamente. Bueno, y ahí está, entonces, por suerte, está Nancy, que se pudo conectar. Está muteada. Ahí le vemos a algún compañero o compañera que la desmute. Sigue muteada, chicos, que están ahí con Nancy. Sigue muteada. Hola, ¿nos escuchan? Sí, nos deben estar escuchando y están tratando de desmutear. De desmutearse, sí, sí. Vamos a ver. La tecnología que no nos quiere acompañar. Qué cosa, esta tecnología cruel. Tranqui, tranqui, Nancy, ya vamos a poder. Vamos esperando, vamos a ir esperando. Ahí está, ahí está. Ahí estamos, lo logramos. Ahora estamos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí Cristina Varela y Luis Angió. Bueno, Nancy, estás acompañada por dos amigos, y se presentan y volvemos, vamos a la charla. Mi nombre es Bruno, ¿qué tal, Luis? Encantado, también feriante del Parque Saavedra. Mi nombre es Facundo, ¿qué tal, Luis? También soy un acompañante en el Parque Saavedra, un feriante más. Bueno, empiece quien quiera, nos cuente un poco cuál es la situación, qué es lo que les está pasando, aunque no creo que sea algo distinto a lo que viene pasando en otros parques de nuestra ciudad, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Es un poco largo todo. Nos avisaron del desalojo, nos llegó la noticia del desalojo, algo que ya se venía hablando, había rumores, pero bueno, ahora ya es un hecho que vienen por los feriantes del parque. Y sí, en realidad, Luis, hace más de 2 años que presentamos proyecto al espacio público, gobierno de la ciudad, como para que se regularice la situación de los feriantes. Se hizo todo lo que se tenía que hacer, anduvimos de un lado para el otro y seguimos estando de un lado para el otro, y siempre no tuvimos ni una respuesta, ni positiva ni negativa. Nosotros no, usted recorre el parque, nosotros no ocupamos ni vereda, No cortamos calle, simplemente ocupamos un pedazo del espacio público, de lo cual cuando iniciamos, por eso decimos nosotros no somos manteros, pero no sin desmerecer. No somos manteros porque nos tomamos el tiempo todos los feriantes, algunos los que pueden, porque se consiguió un acceso muy accesible en el tema de gaseo para que quede más prolijo, otros ponen mesas, O sea, para tener toda una feria bien organizada y bien prolija para que la gente se acerque y vea que no es cualquier cosa. Trabajamos en equipo para que el parque se viera lindo, porque la gente camina, consume, todos los vecinos siempre charlamos, están contentos, compran, pasean, es recreativo. Entonces nos pusimos de acuerdo, organizamos, levantamos todo el piso, dejamos todo limpio, no usamos los bancos, hay espacio suficiente para que la gente camine, para que anden en bici y para todas esas cosas. No estamos cortando ni la calle, ni la bicicenda, ni la vereda, ni nada de Sí, eso. lo conocemos De hecho, porque vamos los casi todos los comerciantes fines de están... semana. Los conocemos porque casi todos los fines de semana vamos al Parque Saavedra. Claro, usted camina por ahí, sí, es verdad. Bueno. Y bueno, Sí, sí. lamentablemente estamos viviendo en un momento de político de donde se piensa que sin diálogo se puede llegar a algo, y la verdad que lo que menos quiere el gobierno de ciudad es dialogar con cualquier individuo. Lo estamos viviendo ya de hace rato, tanto sean los feriantes, o en los negocios, o lo que fuese, en marcha, lo que fuese. Nosotros intentamos de dialogar, pero no tenemos respuesta ninguna de ellos hacia nosotros. Ayer yo fui uno, usted vio el video, fui el que tomé la posta en la asamblea que se hizo en el parque con los vecinos y bueno, un par de agrupaciones, para explicarle un poco la situación de lo que estamos viviendo. Trato, porque hay gente que dice que es político, todo es política, todo trabajo es político, vivimos en un estado político, ¿no? Porque vivimos en democracia, eso para que quede bien en claro. Nosotros lo único que queremos es trabajar, porque es el derecho que todos ciudadanos tenemos de trabajar, y en buena ley. Acá no es que nosotros nos plantamos y dijimos no queremos pagar ni nada. Por eso yo siempre digo y pongo como ejemplo esas ferias que habilita el gobierno de la ciudad, que obviamente pagan un canon al gobierno de la ciudad. Nosotros estamos dispuestos también a pagarla, pero ¿cuál es la diferencia? Si ellos también ocupan un espacio público. Ahora, porque el gobierno dice, sí, ustedes pueden, ustedes no pueden, estamos todos en la ley de la igualdad. Pero yo creo que este gobierno lo único que quiere es dividir a todos los trabajadores. Sí, a los trabajadores y a los vecinos, ¿no? Porque Exacto. haya tres o cuatro vecinos que les molesta, lo hacen como que es general esa queja y de ahí se agarran, ¿no? Nosotros entrevistamos hace pocas semanas también ahí a personas de la Asamblea de Saavedra respecto a lo que hicieron con el lugar que tenían los jubilados, con el Sí, argumento de que había a José Olivo. a José Olivo, que con el argumento que había algunos vecinos que protestaban porque no sé qué movimiento raro había, según ellos, liquidaron, pasaron la topadora, o sea, un absurdo total. Y en Ahora, este eso, caso, ahora estos vecinos se hacen llamar, sí, somos de Saavedra, pero tiraron un centro histórico, tenía más de 50 años el centro claro. jubilado. Fue un atropello terrible la manera en que lo hicieron cuando todos dormíamos. Yo me acuerdo que me Claro. levanté ese día, a las 7:30, 8 de la mañana, una niebla había y estuve parada allá, viendo qué era lo que Sí. había pasado. Sí. Y No, no te pero daban una además, explicación. en el caso de ustedes, vamos a poner que les parezca que es desprolijo, como están ustedes ahí, aunque no molesten a nadie, pero están de la vereda para adentro. El perímetro del parque es tan grande que pueden poner tres veces la gente que está en la vereda recorriendo todo el espacio del parque, que la verdad que nosotros caminamos y si lo vas viendo un puesto atrás del otro, al lado del otro, y no molestaría a nadie, al contrario. O sea, No, que pero no hay el excusas. punto no son los puestos que están en la calle, que son los históricos, digamos, o los que están en esa callecita que a veces se abre, Sí. sino que el resto de los puestos que se pusieron después. O sea, los que están entre la feria, por ejemplo, que venden alimentos, verduras, pescado, qué sé yo, y los que tienen los tinglados, por así decir, de históricos. Sí, el tema sería ese. Ahora, pero se podría, agrandar todo eso con los ellos, en vez de estar ahí, se los podrían agrandar. Claro. Justamente lo que nosotros pedimos es eso. ¿Qué cuesta montarnos 100 estructuras más? Entramos todos en 2 cuadras, no nos dejan sin laburo, porque la verdad que nosotros trabajamos y con eso muchos mantienen su casa, sus alquileres, bueno, las necesidades que tengan. Entonces, no pedimos mucho, pedimos que nos escuchen. Nosotros hicimos un proyecto de feria muy lindo, donde hablamos de todo un poco, lo llevamos a un montón de lugares, nadie nos dio una respuesta. Es más, nos dijeron, en la Comuna 12, nos dijeron, los vamos a acompañar con el proyecto. No pasó de ahí, no hubo respuesta de ningún lado. Y de verdad que nos movimos para todos lados. Firmas de los vecinos, muchísimas. Ahora tenemos las últimas del mes pasado, que es un montón. Y más las que ya fuimos entregando. No hay un vecino con el que yo charle en mi puesto que me diga que no está a favor de la feria, que le encanta la feria, que nosotros tenemos buen trato con la gente, charlamos. O sea, no le veo el problema que alguien que escuche y venga y diga, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cuántos son? ¿Qué necesitamos? Nosotros queremos aportar, sí, no tenemos ningún problema, queremos legalizarnos, eso es lo que buscamos hace casi 2 años, porque dignamente ya trabajamos, pero queremos legalizar. Claro. No hay mucho, o sea, no les cuesta nada. Aparte es una salida, justo estábamos hablando antes con Pedro y con Luis, que es una salida económica, porque a veces uno por ahí no puede comprar, pero bueno, pasea, mira los distintos productos, charla, nada, es una salida, entre comillas, económica, al aire libre, en donde, bueno, el que puede comprar, compra, y el que no puede, tiene un espacio también de paseo, de recreación. De recreación. Es lindo caminar por el Parque Verde, todo verde, verde, es lindo, pero también es lindo ver artesanías, cosas que la gente hace, vende, distintas, qué sé, lo que fuera, distintos productos. Sí, la verdad que es una pena. ¿Ustedes saben ya si hay algo, una decisión tomada para algún día o si el próximo fin de semana, que es un fin de semana aparte, digamos, importante, pues un fin de semana largo con el Día del Niño, ¿no? Como... Honestamente, a nosotros no se nos acercó nadie a decirnos, chicos o gente, se tienen que mover de acá, no pueden estar más, no hubo nadie, nosotros no tenemos un aviso de nada. Obviamente nos adelantamos, ¿por qué? Porque hay un video circulando, porque se dijo, porque por ahí uno escuchó que ya estaba, pero bueno, que alguien haya venido a decirnos, alguna autoridad haya venido a decirnos, no nadie. Pueden estar acá desde hoy o desde mañana, nunca, no vino nadie. De hecho, el sábado cuando hicimos los carteles, pusimos todos los carteles, que sinceramente eso llevó mucho trabajo, porque la verdad que la gente... reunía todo lo que tenía en la casa, e hicimos bandera, hicimos un lindo movimiento, porque nos estamos manifestando de forma tranquila, porque obviamente ya sabemos nosotros que si nos manifestamos de otra forma, nos ponen los ganchos y nos vamos directo a la cárcel, como se están manejando ahora ellos, es lo que quieren igual. Gracias a Dios la gente que viene al parque, que son los vecinos, están todos en contra que nos levanten a nosotros. La verdad que ayer, tanto ayer como el sábado, la gente estaba indignadísima, que no nos quieren, o sea, que no quieren que nos vayamos, pero ya no depende de nosotros. La verdad que nosotros estamos haciendo todo lo posible para quedarnos, pero sinceramente este gobierno no nos quiere, por así decirlo. Sí, yo creo que no es que no los quiera a ustedes. Es una cuestión de clase, no quiere a la gente que no son como ellos, digamos. Acá nosotros como también ellos lo vivimos. ¿Crees que son? Porque tampoco... lo vivimos acá en el Parque Los Andes hace unos meses también, y actúan de esa manera, ¿no? Con represión, poniendo la policía, queriendo hacerlo todo de prepo. Pero bueno, no sé... lo que nosotros podamos ayudar, difundir, lo que hagan el fin de semana o tengan pensado, lo comentamos por aquí. Ustedes tienen los micrófonos. El próximo lunes, si no, con ustedes o otros puesteros que quieran. Estamos muy agradecidos que nos están cediendo su espacio de comunicación, ya que vinieron a otros medios televisivos y nos dijeron que no podían transmitir para no tener un problema de censura, de un montón de cosas. Y todos tratamos de, los feriantes tratamos de manifestarnos de alguna manera por nuestras redes sociales, como para ser escuchado, porque vamos a seguir luchando y vamos a luchar hasta el final. Bueno, estoy leyendo, tengo el teléfono cargado, estoy leyendo los comentarios de la gente que está entrando. Le quiero agradecer a todo el mundo porque... Nada, gente está diciendo que defendamos a la fe, a los laburantes, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y más que nada, porque, como dijo un poco Luis, es hora de que también nos despertemos un poco y no nos dejemos atropellar, porque tenemos los derechos, vivimos en democracia, siempre hay que recalcar eso. Vivimos en democracia, no vivimos en una dictadura. Y cuando estamos en democracia tenemos los derechos, y los derechos del laburante no los podemos perder. Es algo que no lo podemos perder. Y tampoco estamos pidiendo nada extraño. Ninguno de los pedidos que conozco en este país últimamente están pidiendo algo extraño. Están pidiendo salud, están pidiendo que los jubilados ganen lo que tienen que ganar, están pidiendo que la Universidad de Buenos Aires tenga el lugar y el dinero que necesita, están pidiendo que el CONICET no se hunda con la estrellita allá en el mar. O sea, creo que ninguno de los pedidos que últimamente estamos teniendo o somos parte de, son pedidos que no corresponden a la gente trabajadora, que lo único que quiere es trabajar y seguir adelante con el país y darle para adelante, ¿no? El tema que nos da un poco de bronca, porque, bueno, no hicimos un capítulo todavía en eso, el jueves, porque estuvo Jorge Magni. El jueves estuvo en Cellini, en el club acá en Saavedra, donde hubo una asamblea, donde hubo 10 oradores, y fue un orador también, y no lo dejaron hablar. No, bueno, pero vecino, eso no pasó solo con Jorge Macri. Yo quise hablar alguna vez en una reunión de salud con el anterior, con el pelado, ¿no es cierto? Nosotros le decíamos, precisamente... Y tampoco me dejaron hablar. Y fui con el guardapolvo blanco del hospital, ¿eh? Así que... Pero el tema es ahí que una sola persona, que, bueno, está el video que se lo vitalizamos por todos lados. Sí, le decía a Mariano, o un supuesto vecino, no sé si estaba armado, un supuesto vecino, pues ya no sé qué. Que salían de ellos. Y el jefe de gobierno, automáticamente... Sí, estamos programando ya el desalojo. Sí, está todo, tienen el libreto hecho. Ya tienen los actores y el libreto. Ya está la obra armada. Igual. Tenemos que ir despidiendo, ¿sí? De los compañeros. Perfecto, saludamos también y agradecemos a quienes nos están por YouTube mandando mensajitos. Gracias, Luis, por el espacio. Mandándole mensajitos a ustedes, fuerza, todos dicen lo mismo. Van a no, pelear. Fuerza no, vayan el sábado al parque, vayan sí, a recorrer. Claro. ¿Qué fuerza? Fuerza que te quedaste en tu casa, no, hay que ir al parque. El viernes. El viernes, porque el viernes, me imagino que el viernes como es feriado. No, el viernes, tenés razón. Va a estar la feria, ¿no? Desde el viernes. Vamos a estar ahí. Vamos a estar bien. Vamos a estar ahí. Porque el viernes es inolaborable. Vamos a festejar el día del niño en el parque. También vamos a contar que el día del niño vamos a comprar bolsa de caramelos. Vamos a comprar globos. Me voy a vestir de payaso. Vamos a festejar el Día del Niño. Los feriantes vamos a festejar el Día del Niño con los niños. Bueno, nos vemos el fin de semana y el próximo lunes reanudaremos lo que haya para informar nuevo. Les agradezco. Ojalá no tengamos el desalojo, como ya está programado. Bueno. Y si no, bueno, nos encontraremos ahí con la lucha. Y gracias por estar con el medio. Y bueno, seguiremos difundiendo... Y acá sigo leyendo los comentarios, le quiero agradecer a toda la gente que está entrando. Sí, dicen que la feria es algo cultural también y que hay que defenderla, y por eso estamos acá los tres, para defenderla y todos los feriantes del otro lado. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos el fin de semana. Adiós. Muchísimas gracias. Pedro, hacemos un pequeño cortecito y ya empezamos la entrevista con Leticia. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, nos estaba escuchando y esperando la licenciada en nutrición, Leticia Lavacelli. Ella es nutricionista del Hospital Santo Yani, compañera de muchos años, de muchas luchas también, hablando de luchas y de problemas, algunos problemitas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hoy es el día del nutricionista, de la nutricionista, así que vamos a saludar a todos nuestros queridos nutricionistas que nos ponen a raya con las harinas y un montón de otras cosas. Así que buenas noches, Leticia, gracias por esperarnos. ¿Cómo estás? Feliz día. No, no hay problema. ¿Qué tal, Cristina? Lo que pasa que, bueno, viste, yo siempre soy tan prolija y tan anticipada con los horarios. Pero bueno, no hay problema. Bien, y contanos, hoy es el Día del Nutricionista. ¿Y por qué? ¿Por qué es el Día del Nutricionista? Porque se festeja el nacimiento del doctor Pedro Escudero. Ajá. Que esto sucedió a partir de 1974, en que se decidió que fuera este el día que se debía festejar, porque él trabajó mucho en pos de la nutrición, creó el Instituto de la Nutrición y la Escuela de Dietistas, porque antes no se estudiaba en la universidad, entonces se estudiaba en el Instituto Nacional. Él creó esa escuela de dietistas que en un primer momento, bueno, trabajaban en la parte solamente de la cocina, lo que ahora nosotros decimos, bueno, es la gestión del servicio alimentario. En ese momento era, le decían hasta ecónoma, porque la dietista estaba abocada a esa tarea, que bueno, en definitiva nunca se dejó, porque nuestra profesión, por más que se amplió mucho el espectro laboral, pero seguimos ligados a ver qué es lo que pasa en esa producción y qué es lo que realmente llega al paciente que nosotros le indicamos. Claro. Entonces, bueno, sí o sí estamos ligados, pero bueno, se amplió muchísimo. Después fuimos nutricionistas dietistas, ya estudiando en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Nutrición, y después salió un curso de nivelación para los que éramos nutricionistas dietistas y queríamos ser licenciadas, porque la carrera se había modificado y ya el título era de licenciada. Ya hoy todas somos licenciadas. Claro. Y dentro de los hospitales o dentro de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes trabajan dónde, por ejemplo? Y nosotros cubrimos diferentes áreas. Por ejemplo, hay nutricionistas que se ocupan en el área de producción, que es el área de la producción de alimentos. Entonces tenemos cargos de jefes y cargos de nutricionistas de planta asignadas en esa área. ¿Y qué hacemos? Controlamos que realmente la alimentación sea, además de saludable, que bromatológicamente sea apta para el consumo, y a su vez, como la cocina de los hospitales están tercerizadas en el gobierno de la ciudad, entonces tenemos que supervisar a los concesionarios que tienen esas concesiones. Claro. Es un trabajo bastante arduo porque, claro, si bien tenemos un control en cuanto a cantidad, calidad de preparaciones, y bueno, tenemos que ver que realmente esa preparación vaya con el insumo que se determinó en esa preparación, que vaya con la cantidad de alimento que corresponde y que la calidad de los mismos sea la adecuada. Leticia, te hago una consulta justamente por ese tema. Como son concesionados, me imagino que en los hospitales públicos el Ministerio de Salud es el que hace las licitaciones para aprobar la concesión. ¿Allí intervienen ustedes? O sea, las nutricionistas del gobierno de la ciudad, de los hospitales, ¿están elaborando con ellos la parte específica de la producción, qué tipo de comidas, por ejemplo, para cada enfermedad? Porque me imagino que ustedes eso lo trabajan fundamentalmente para quienes están internados, que tienen que darle la alimentación. Si son parte ustedes del pliego de licitación para que se hagan las ofertas. Las jefas de los servicios, antes de armar el pliego, somos convocadas. Hay, ajá, una nutricionista a nivel central, que es quien coordina a las nutricionistas de todos los hospitales, y nos convocan como para intervenir en cuanto a modificaciones o de menúes. A veces tenemos propuestas diferentes en distintos hospitales para adaptar los menúes. Por ejemplo, en el último trabajamos con la incorporación de cerdo, que no estaba dentro del anterior. Después también adaptamos, por ejemplo, menúes para pacientes que tienen problemas y trastornos en la deglución. Entonces incorporamos un régimen que llamamos 6 y que tiene mayor variedad que lo que podíamos hacer, que eran los licuados normales, para que coman otras cosas con, claro, otros sabores. Claro. Ahí trabajamos mucho con la fonoaudióloga. Claro, sí. No es mi área, pero estoy permanentemente en contacto con mis compañeras que están con ustedes. Y ustedes también organizan la alimentación de parte del personal del hospital, de los centros de salud que trabajan, ¿verdad? Claro, nosotros también eso lo supervisamos y adaptamos a veces los menúes. En este momento, por ejemplo, hay muchos profesionales con dieta para celíaco. Claro. Entonces tuvimos que adaptarlo para, antes lo usábamos para los pacientes y ahora lo adaptamos también para el personal. En el caso nuestro, cuando yo era jefa de alimentación, logré adaptar un espacio para cocinar dentro de la cocina, pero que estuviera cerrado y que fuera un espacio diferente, alejado de todo, para solo cocinar para celíacos. Ajá. Y eso es importantísimo. Una pregunta por el día, ¿no? Como para salirnos un poco del trabajo, si no te estamos haciendo trabajar, Leti, en tu día. ¿Y vos por qué sos nutricionista? ¿Cómo se te ocurrió estudiar eso y no, qué sé yo, otra cosa? Ay, mira, la verdad que, viste que cuando uno busca... Yo quería hacer algo en salud. Entonces, bueno, yo decía, estudio medicina. Y después digo, no, voy a estudiar nutrición. Porque me parecía que se adaptaba un poco más a la vida de una mujer. En ese momento, viste, que uno tiene otra etapa, que me parecía que me iba a casar, y bueno, montones de cosas, y que no me iban a dar los tiempos. Y estudié nutrición y te digo que la verdad estoy tan agradecida a la profesión, siempre se los digo, o a las alumnas o a las colegas, porque te da una formación tan integral que te capacita para todas las áreas que cubre lo que es la nutrición, más la gestión. Entonces, vos podés desempeñarte. Yo digo que quien gestiona una cocina está preparado para todo, porque vos no sabés lo que te puede pasar. Todos los días vos llegás y estás supeditado a, bueno, a lo que pase. De repente cortan el agua o no traen un determinado alimento, tenés que cambiar el menú. Siempre hay que estar preparado y alerta. En los hospitales, perdona, en los hospitales del gobierno de la ciudad, ¿todos tienen cocina donde elaboran la comida allí o traen algo preparado? No, solamente no hay cocina en el Curí, que hace muchos años la sacaron y ellos reciben todo en viandas. El concesionario elabora en la planta y va en viandas. Los demás era Grierson, que recibía lo que le mandábamos nosotros y que ahora habilitaron también la cocina. Ah, qué bien. Bueno. Ustedes del Santo Yani les mandaban al Grierson. Le mandábamos a cuando recién abrió, primero era un policonsultorio, Sí, mandábamos claro. comida para solo el personal y después empezaron a tener internados, entonces ahí empezamos a mandar distintos regímenes. Claro, Sí. claro. ¿Y por qué esa, digo, ¿no? Ese mito de sin gusto como comida de hospital? Esa cosa que a veces se dice, ay, parece comida de enfermo, la comida que te dan en el hospital. Y yo, Y es rica a digamos, no veces me ha la comida, tocado ¿eh? estar internada, por suerte, pero sí me ha tocado cuidar o bueno, internada en algún momento cuando tuve mis hijos, gracias a Dios, no tuve necesidad, pero no está tan mal la comida, entre comillas, del hospital. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese mito, esa cosa Lo así que como pasa es descalificante? claro, que no se usa sal, por ejemplo, en Claro. la elaboración. Todos los regímenes salen sin sal. A veces se le agrega un poquito o se manda el sobre al general. Y entonces queda eso. Pero si vos tomás una sopa, yo siempre digo, la sopa en el hospital es más rica porque se hace en cantidad. Entonces es sabrosa si uno sabe elaborar bien la preparación, condimentar bien, porque vos podés usar otros condimentos Claro. y queda sabroso igual, que no siempre sea solo la sal, pero bueno, se cree eso y sin embargo la comida en el hospital es rica. Claro. Bien, estamos charlando con la licenciada en nutrición Leticia Lavazelli. Hoy, 11 de agosto, es el día del nutricionista, de las nutricionistas, y queríamos homenajearles, saludarles y agradecerles, porque también a lo largo de los años la mirada hacia el nutricionista ha sido tan distinta, del nutricionista hacia el paciente y del paciente hacia el nutricionista. Creo que ha ido un intercambio muy Yo, dinámico y muy interesante, culturalmente inclusive hablando, de cómo se ha transformado ese vínculo. Sí, Luis, ¿qué le querías no, decir? yo quería preguntarle algo que yo sé que algunos me van a tirar con algo, y cómo lo manejan ustedes como nutricionistas, por ejemplo, para las personas que son veganas o que son vegetarianas, donde evidentemente en ustedes estudian cómo alimentar a la persona en base a varios aspectos, hidratos, proteínas, darle, por ejemplo, con carne y demás. ¿Cómo se encuentran ustedes cuando tienen que preparar una alimentación en base a personas que tienen, más que nada por una cuestión cultural, ese tipo de alimentación, ¿no? Y en la institución es bastante complicado. Si bien nosotros, bueno, nuestra alimentación se basa en las leyes. Entonces la alimentación tiene que ser completa, tiene que ser adecuada, tiene que ser armónica. Entonces cuesta un poco incluso entre los colegas, pero también entendemos que hay una tendencia cada vez mayor al vegetarianismo primero y ahora al veganismo. Nosotros lo que hemos hecho, adaptar algunos menús también para vegetarianos, no para veganos, porque también había mucho personal que también es vegetariano. Y entonces la empresa le daba una ensalada, un huevo si comía huevo. Entonces preferimos adaptar del menú del día una opción vegetariana, por ejemplo. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, Leti, muchísimo. Yo le digo a Leti porque ya cariñosamente se lo digo, ¿sí? Licenciada Lavacelli, muchas gracias por estar este rato acá con nosotros, habernos acompañado gran parte del programa. Acá Pedro, nuestro operador, dice, acá un vegetariano hace años escuchando muy atento a Leticia. Doy fe, hace unos budines de banana, de limón, no sabes lo que son, Leti, no sabes lo que son. Claro. Así que bueno. En cuanto a lo que vos decís de cómo cambió la visión, es totalmente diferente. Ya el paciente no tiene eso de que se le da la porción del queso tipo el cassette, sino que se personaliza más, se hace más gráfico. La nutricionista trabaja en muchas áreas, en la parte de educación, en los consultorios, en comedores de fábricas, de empresas. Y ahora solamente faltan los cargos de guardia. Ahora faltan solo, sí, SADOFE. Eso es lo que nos falta. Eso falta. Sí, sí. Bueno, la seguimos otro día, Leti, que se nos está acabando el programa. Bueno. Muchas gracias. Un beso para todo el colectivo de fonobiólogos, iba a decir, nutricionistas de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente a todas las compañeras tan cercanas que tenemos y amigas. Así que, bueno, gracias por estar acá esta noche con nosotros, ¿sí? No, gracias a vos, porque siempre es un aporte y es fundamental. Tenemos que estar. Perfecto, bueno, seguro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chau, buenas noches. Se nos fue volando el programa, Luisito, entre la lucha para que entraran los compañeros de Saavedra, acá la nutricionista. Sí, sí. Que no nos dejó ninguna dieta, ¿viste? Ahora la cosa es personalizada, esto de, ay, esto no se puede comer, esto es malo, el chocolate es horrible. No, ¿qué va a ser horrible? El chocolate es divino. Es riquísimo. Es riquísimo al que le gusta el chocolate, ¿sí? Así que, bueno, tuvimos un programa intenso. Teníamos un poquito más de música preparada, pero bueno, dadas las fechas, también yo tomé, obviamente, un tema de Gustavo Cerati, Puente, ya que Gustavo, un día como hoy, nacía, hoy hubiera cumplido 60 y, 66 años, creo. Ajá, mira. Muy joven, sí, sí. Creo que sí, porque era del 59, así que 66, imagino, 65, no, 65, bueno, 66 por ahí. Así que nos vamos a ir con un tema de Cerati, Puente, vamos a ir agradeciéndole a los compañeros de la 690, le vamos a agradecer a Pedro y yo espero que gane River en el próximo partido de River y Godoy Cruz porque va a estar ahí Sandito y quiero que me cuente qué se siente un gol de River en la cancha de River. Creo que más lo desea Gallardo. Y también les recuerdo a todos nuestros oyentes que el viernes, sábado, domingo vayamos al Parque Saavedra. Vayamos a pasear, nos llevamos el termo con el mate, una lonita en algún banquito, acompañamos también a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que están ahí trabajando y que son parte de la arquitectura y de la naturaleza del parque, ¿sí? Así que no te quedes en casa, vayamos al Parque Saavedra, García del Río y Pinto, te deja el 19 ahí nomás, muy cerquita el 71, el 76... Y si no, de Cabildo tenés unas cuadritas muy lindas para ir caminando y todo por García del Río, que la pusieron varios bolichitos, o sea que está muy lindo el Parque Saavedra, ¿sí? Sí, bueno, sí. Luis. Y están pronosticado una temperatura más o menos. Lindo, lindo. Acorde. Vamos a estar por ahí. Bueno, así muchas gracias bueno. A todos, a todas. Gracias, Pedro, como siempre. Gracias, Luis. Y nos vamos hasta el próximo lunes en este programa que se llama OID Mortales. Chau, Pedro. Chau. Gracias. Gracias a quienes nos están escuchando y viendo por el YouTube. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chau, chau. Si algo cae, es por...